Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Nacho, ¿cómo estás? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, todo bien, por suerte. Hola, Ignacio. Silvia, ¿cómo va? Bien, por suerte también, bien, después bien. De todo este tiempo de descanso. Uh-huh. Bien. Sí, finalmente. Bueno. Sí, agradecerle nuevamente por darme la oportunidad de salir nuevamente al aire. Así es, sí. Bueno, viste que en marzo uno retoma prácticamente todo en nuestro país, sí, ¿no? Sí, se inicia el año, podríamos decir. Yo, para mí, mi año empieza después de las vacaciones. Claro. Y hoy claro. Arranco las vacaciones, así que... Ah, ¿hoy es tu último claro. Día? Hoy fue mi último día laboral. Ah, ¿y cuánto tiempo tenés de vacaciones? Tengo un mes, días? Pero me voy a tomar 3 semanas porque... No, pero en general vos viste que toda la actividad termina más o menos el 15 diciembre y se retoma el 1 de marzo. Uh-huh. Así que es cierto, Ignacio, hoy empieza el año. Sí, y hace 100 programas que estamos al aire y vos estás en estos 100 programas también hoy. Sí. Así que gracias por eso también. No, gracias a ustedes por permitirme. Ya creo que son como 7 años, 8 años. Sí, ¿no? Sí, es un montón que bueno, 100 acá. Programas son en acá, esta claro, en esta radio. Sí. Pero de estar en el aire, nosotros, bueno, vos no tanto, pero Oscar y yo arrancamos en el año 2003. Sí, Son 16 años. Sí, yo creo que tengo la mitad o quizá un poquito menos. Claro, sí, eras claro. Un pichoncito, Ignacio, un pichoncito. Sí. Bueno, ha crecido contanos, mucho el pichoncito. Sí, ha crecido, por favor. Sí, y nosotros ni te cuento. Sí, también. Yo tengo unos kilos más también. Sí. No, hemos crecido en lo que hace la producción del programa también, y demás. Exacto. Bueno, Ignacio, somos todos orejas. Bueno, deporte es nuestro tema y qué semana, ya se sabe bien, el fútbol prácticamente no paró en el fútbol argentino porque hay copas de todos los colores, porque la Superliga la tienen que apurar porque hay Copa América este año, entonces los tiempos se achican y el 15 de enero volvió, en realidad el 20 de enero volvió el fútbol argentino, pero como River y Boca debían partidos por la final de la Copa Libertadores, se inició un poquito antes. Ajá. Estamos hablando de la Superliga de la fecha número 21 que ya se juega. Van 23 minutos del primer tiempo. San Lorenzo y Argentinos Juniors igualan 0-0. Juega Boca hoy 21:30 frente Unión en Santa Fe. Partido importante para el equipo de Alfaro, que ahora es técnico del equipo Zenaice. La última vez que hablamos era Guillermo. Ahora es Alfaro, que dejó Huracán para estar en el equipo de la Ribera, de Boca. Y tiene que ganar frente a Unión, tiene que establecer su equipo, no ha tenido grandes actuaciones, ha tenido buenos resultados, pero no grandes actuaciones, necesita afianzar al equipo, que prácticamente ha renovado gran parte del plantel, hablamos de Marcone, de Campuzano, de Lisandro López, el central, no el de Racing. Licha López, no es ese. Licha López, los dos son Licha en realidad, pero bueno, el de Lisandro... Claro. Uno de Racing y el otro de Boca, ex Arsenal, el de Boca es uno de los nuevos centrales. Bueno, Alfaro, que ha puesto a Tevez como el gran referente del equipo, junto a Benedetto, junto a Izquierdos, Andrada, el arquero también, otro de los grandes puntos altos que tiene. Bueno, intentará de ganar hoy en Santa Fe frente a Unión, mañana sigue la fecha. Central Belgrano, estamos hablando de los últimos partidos, el torneo tiene 26 fechas, se está definiendo no solo las clasificaciones ni el campeón, del torneo actual, sino también el descenso. Claro, y pasa que hay partidos claro. por el descenso. Belgrano también, que no gana hace 9 fechas que no gana el equipo cordobés, va a visitar a Central, que tiene nuevo técnico. Hablamos de Ferrari, que hace 6 meses jugaba, bueno, ahora es técnico. ¡Qué rápido! Venía estudiando, locura, digamos, ¿no? La locura del fútbol argentino, ¿no? Se retira, me viene a la cabeza el Cholo Simeone, que también lo hizo con Racing. Sí. Jugó y a la semana estaba dirigiendo a sus mismos compañeros. Bueno, algo similar pasó con Ferrari. Almeida, que desciende con River y se hace cargo del primer plantel, intentando este ascenso. Cierto, sí, cierto. Ferrari sí, tendrá la misión de encaminar a Central, que tendrá Copa Libertadores. San Martín de Tucumán, Lanús, otro de los que pelea el descenso. En Tucumán se inicia como técnico Caruso Lombardi. 5 fechas tendrá el santo de Caruso, de intentar otro milagro de mantener al equipo ciruja, así se denomina San Martín de Tucumán, claro. La primera división. San Martín de San Juan, Godoy Cruz, los sanjuaninos también apretados con el descenso. Y 21:30, siempre hablamos del sábado, River recibe a Newell. El domingo también 5 partidos, Patronato Huracán, Talleres Colón, Racing el puntero del torneo, que le saca 3 diferencias a Defensa y Justicia, tiene 48 puntos la Academia de Avellaneda, recibe a Estudiantes de La Plata, que se quedó sin técnico, va a ser Gabriel Milito a partir de la semana que viene, no de esta fecha. De esta fecha, la otra. La otra, Gabriel Milito, el ex central de Independiente, será a cargo del equipo de La Plata en su segundo ciclo. Frente a Estudiantes. Y por último, 21:30, tu Independiente querido, a Gimnasia de La Plata, también otro de los equipos apretados por el descenso. El lunes, 3 partidos, Banfield Atlético Tucumán, Vélez Tigre y Aldo Civi Defensa y Justicia, también Defensa y Justicia, esperando lo que suceda el domingo con Racing, teniendo chances o no. Sí, viene bien, sí, viene bien, la verdad, Defensa y Justicia, si bien quedó afuera de la Sudamericana, viene de perder con Boca, son 45 puntos los que suma el equipo de Becachese. Claro, Defensa y Justicia viene a ser el equipo de fútbol de la línea El Halcón, de Florencio Varela. Claro. Por eso los colores verde y amarillo, ¿no? Verde y amarillo, claro. Sí, y Becachese, que era el ayudante de campo de San Paoli en la selección argentina, retomó sus tareas como técnico en Defensa y Justicia, y la verdad que juega muy bien. Pierde el invicto frente a Boca en la número 20, o sea, 20 partidos invicto en el torneo, y la verdad lo viene haciendo de muy muy buena manera. Boca Racing tiene 48 puntos, Defensa y Justicia tiene 45, Boca tiene 38, Atlético Tucumán tiene 36, las ubicaciones de Copa Libertadores, hablando de la Libertadores 2020. Y después vienen los equipos de la Sudamericana, donde encontramos a River, encontramos a Vélez, encontramos a otros grandes equipos, pero otra es la cuestión. Hablando de Libertadores, se inicia la semana que viene, rápidamente la nombramos. Para los equipos argentinos se inicia el martes, Godoy Cruz Olimpia, Melgar San Lorenzo, el miércoles Boca visita La Paz, visita a Wilstermann de Bolivia, también el miércoles Central Gremio y Alianza Lima River, el jueves Huracán Cruzeiro, esos son los primeros cruces de Copa Libertadores, y mañana un partidazo también, y ya para finalizar, una especie de desquite, va a jugar el Real Madrid frente al Barcelona. Opa. En la semana lo hicieron por Copa del Rey, ganó 0-3 el equipo de Lionel Messi. Sin goles de él y sin una gran actuación. Hubo ese regalo que le dio Messi de no ser una pieza fundamental para el equipo de Barcelona. Sin embargo, 0-3 fue el resultado para el equipo culé. Bueno, hay revancha, es por el torneo, son 7 puntos los que separan al Barcelona del Real Madrid. Tendrá la posibilidad el equipo de Santiago Solari, el indiecito, el técnico del Real Madrid, de descontarle 3 puntos para poder ponerle a este sprint final que le queda al torneo de la Liga Española un poco de emoción, que si no gana el Real Madrid el día de mañana, ya te diría que Lionel Messi va a cosechar su título número 33. Con el Barcelona y en su vida, ¿no? Impresionante los números de Lionel Messi, pero bueno, atractivo lo que se viene mañana a partir de las 5:45 de la tarde por la Liga Española entre el Real Madrid y el Barcelona. Mirá, o sea, el fútbol hasta por las orejas. Igual yo te voy a aportar más del fútbol, ¿eh? Si ¿vos te lo tenés a Krupoviesa? Sí, por supuesto. Bueno, ahí traje para hoy las frases estas de la hinchada que son muy graciosas. Las cosas que le gritan los hinchas a los jugadores. Bueno, por ejemplo, este Krupoviesa, vos me dirás por qué. Ese Krupoviesa le ponés dos medias de distinto color y se caga patada solo. Le gritaron también: Krupoviesa, en tu casa hasta los muebles usan canillera, burro. Bueno, esos son gritos de las hinchadas. Ya te imaginarás por qué le decían eso a Krupoviesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pegaba mucho. Pegaba muchísimo. Es la famosa patada. No me acuerdo exactamente el año, pero River ganaba 1-0, 2-0 en la Bombonera frente a Boca y Krupoviesa era uno de sus defensores, hablamos claro, de Boca, claro. Le pega una patada a la altura de la rodilla a Montenegro, que se iba derecho al gol, que quedó para el recuerdo. Claro. Creo que le agarraba esa patada con el pie, con los tapones en realidad, hundidos en el pasto, lo partía. Le parte la rodilla. No juega más. Dios. No puede jugar más. Era un pateador. Era malo de pegar, digo, ¿no? Aparte de que sea malo o no como defensor, pero era pegaba mucho. Te doy un dos más como para despedirte. A uno le gritaron: no le pongas aerosol, que se había golpeado. Ponele blen, que es de madera, el hijo de. Y la última dice: che, sei, te putearía, pero no sé quién sos. Hay varias que están muy buenas. Sí, el ingenio del hincha argentino es impresionante, y además teniendo en cuenta las canchas nuestras, ¿no? Que están, claro. Algunas están tan cerca ¿sí? del terreno de juego que bueno, se escucha todo, ¿no? Están muy cerca. Bien, Nacho. Bueno, gracias, Ignacio. Te esperamos el viernes. Sí, perfecto. El viernes que viene nos vemos. Dale. Y bueno, fin de largo, por suerte. Sí, por suerte sí. Sí. ¿Te vas a algún lado o algo? No. Tengo que trabajar, bueno, hablando de descansar. Pero bueno, hay que trabajar. Bueno, por suerte. Pero es lo tuyo, ¿no? Por suerte tenés trabajo. Claro. Aparte es lo tuyo. Ah, sí, claro, eso seguro. Claro, felicitaciones. Bueno, un beso grande, Ignacio. Hasta el viernes. Bueno, buen fin de semana y igualmente. Gracias, igual para vos. Chao.